dejes que te haga sufrir o llorar. Pero tú estás dentro de ti, la, pero además abre tu mente, demuéstrate. Tan relevante, tan relevante. El primer amor está en tu corazón y no dejes que te haga sufrir o llorar, ni llorar, pero tú estás dentro de ti, pero además abre tu mente y demostrarte cuánto, cuánto sientes tan fuera y que lo sea tan relevante, tan relevante. El primer amor que no te haga sufrir o llorar cuando sientes tanta fuerza y que sea tan relevante, tan relevante, sí. El primer amor, oh, oh, oh, oh. No dejes que te haga sufrir ni llorar.